volar. Con el área, pack. Vamos, hay turbulencia en el aire. Pero aquí está el área. Dale. Ella, azota, azota. Dale duro y fuerte. Para que veas que todavía seguimos vivos. Dale. Tiene turbulencia. Hasta de la nube, papá. Nube que tenga, ande en la nave, cazando gatitas.